El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 9 minutos en estos momentos. Hoy miércoles 1 de febrero de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Y estamos terminando, o más bien media semana se podría decir, ¿no? La quinta semana de este 2017. Han transcurrido 32 días del año, ya exactamente. Se está yendo como agua, y más con todas las dificultades que se han tenido últimamente, ¿no? El fenómeno Trump, el gasolinazo, el huevazo, el tortillazo, el camionazo y todo lo que usted quiera que termine con so o aso, porque a su mecha han venido tomando como como disculpa, ¿no? O como pretexto, el gasolinazo para empezar a subir casi todos los productos. El día de hoy vamos a analizar un poquito qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Los jefes delegacionales, en el caso de Tlalpan, la licenciada Claudia Sheinbaum, le vamos a preguntar qué es lo que ha pasado con esta controversia que solicitaron amparo o una revisión en el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, los vecinos de Tlalpan, por una construcción que se está haciendo del Patio Santa Fe en esa delegación. Es en Patio Tlalpan, ¿no? Entonces, el juez dice que no hay personalidad jurídica porque no existen los pueblos originarios de Tlalpan. Y sácatelas, que le dan carpetazo. Vamos a preguntarle a Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, qué es lo que está sucediendo y qué está haciendo ella para intermediar entre los constructores y obviamente los ciudadanos. También vamos a platicar con Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco, sobre la aplicación del presupuesto 2017. El gobierno de la Ciudad de México, obviamente, al parecer destinó presupuestos para los que sí se les interesa, como es el PRD. En el caso de Claudia Sheinbaum obviamente es Morena, el partido de su preferencia, y en el caso de Carlos Estrada, el PRD. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre una posición y otra de los jefes delegacionales. Si me lo permite, entre lo que hacemos los enlaces y las comunicaciones, nos vamos al punto crítico de la noticia. México y la Unión Europea han acordado acelerar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre ambas regiones, informa el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, luego de sostener una conversación telefónica con Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea. Analistas consultados por el Banco de México prevén mayor inflación en 2017 y recortan su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto a 1.6%. Secretario de Salud José Narro Robles solicita al gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, presente pruebas sobre las supuestas quimioterapias falsas aplicadas en dicho estado, ya que sus declaraciones lo único que han hecho es lastimar a las instituciones y generar desconfianza hacia el sector salud. Exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República por supuestas anomalías en su detención y posterior liberación el pasado jueves, luego de que un juez lo vinculara a proceso por peculado y delitos patrimoniales. Juez estadounidense autoriza a Joaquín El Chapo Guzmán salir de la cárcel para comparecer personalmente en su primera audiencia en Estados Unidos y no en videoconferencia como se había planteado en un principio, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Le parece? Nos vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal. El día de hoy vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto presentó una campaña hecho en México. Dice que prevé que va a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el mes de mayo. Los detalles lo tiene Diego Rivero. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que al concluir los 90 días de los procesos de consulta con los sectores productivos de México y Estados Unidos sobre los cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización del acuerdo. Durante el lanzamiento de una campaña denominada Hecho en México, el mandatario aludió al anuncio realizado sobre el inicio de consultas con los sectores productivos del país a partir de este miércoles para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio. El presidente Peña Nieto reconoció la existencia de diferencias puntuales con el gobierno de Donald Trump, pero insistió en la necesidad de construir a partir de las coincidencias y en pleno ejercicio de nuestra soberanía. La Cancillería y la Secretaría de Economía detallaron que las consultas con el sector privado y otros actores relevantes del país continuarán de manera permanente una vez que inicie la negociación del acuerdo comercial en vigor desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. El proceso será coordinado por la Secretaría de Economía a través de los mecanismos ordinarios establecidos y en él tendrá una participación activa el Senado de la República. Las secretarías destacaron que la consulta es indispensable para lograr una modernización del tratado que atienda el interés nacional como se está haciendo en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en 2017. Trump amenazó con cancelar dicho tratado durante su campaña al considerar que perjudica los intereses de su país y beneficia a México, si bien después señaló que impulsaría una revisión de sus términos. Enrique Peña Nieto ha expresado su disposición a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para mejorarlo e incluir áreas que no existían cuando los tres socios firmaron el pacto, tales como el comercio electrónico, la energía o las telecomunicaciones. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ¿cómo calificamos al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos? Podría ser obstinado, ¿no? Necio o perseverante. Porque ya le dijo Donald Trump que si no llega el que México va a pagar la construcción del muro, pues que ni se siente a negociar, ¿no? De requisito le puso el presidente de Estados Unidos de Norteamérica al presidente mexicano que si acepta México pagar el muro que se va a construir, entonces sí se sientan a negociar el TLC. Y si no, que ni se acerque, que no tiene ningún caso. Y el presidente Enrique Peña Nieto, recordarán ustedes en un tuit de esos que manda normalmente, porque ahora las relaciones internacionales se hacen vía tuit, por lo que hemos visto. Bueno, el señor presidente mandó un tuit diciendo que México no asistía a la reunión que tenía pactada con el presidente Donald Trump, principalmente por la forma prepotente en que se había tratado a el canciller mexicano y al secretario de Economía, y prepotente y grosera fue lo que dijo el señor presidente Enrique Peña Nieto. Así que, y se pregunta uno, ¿en el mes de mayo ir a negociar con prepotentes y groseros? Eso se debe ser porque el señor presidente es obstinado, perseverante o a lo mejor necio. Bueno, vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. El Partido Acción Nacional asegura que no existe ninguna razón para el gasolinazo. Y dirían los economistas, ¿no? La diferencia de peso dólar, el tipo de cambio, el incremento en el precio del barril de petróleo no son razones suficientes económicamente para el gasolinazo. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Pues el senador por el PAN, Ernesto Cordero, y también exsecretario de Hacienda, recordó que el precio de la gasolina está determinado, entre otros factores, por el costo de la molécula y el tipo de cambio que afirmó hoy están jugando a favor. Señaló en este sentido que no sería procedente aplicar un nuevo gasolinazo, pues la moneda de nuestro país se ha apreciado en los últimos días, además de que el costo de la molécula se ha mantenido estable, además de que las condiciones actuales del mercado le permite no dar malas noticias a los mexicanos. Por su parte, el senador Mario Delgado indicó que de acuerdo con la metodología publicada por la Secretaría de Hacienda, la gasolina no solo no tendría que presentar un nuevo incremento, sino que incluso debería bajar su costo. Delgado detalló que, considerando los indicadores que componen el precio de las gasolinas, la Magna tendría que bajar a 15 pesos con 18 centavos, mientras que la Premium se tendría que fijar en 18 pesos con 41 centavos. Esta es mi información hasta el momento, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nos dejaste entrever muy claramente que el sentido de los incrementos no es por acciones del mercado, sino por el ámbito recaudador del gobierno federal. Muchas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados inicia periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, o sea que ahora sí arrancan a chambear. Diego Rivero tiene los detalles. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, afirmó que el acuerdo para el fortalecimiento económico es de muy buenas intenciones, pero de muy poco compromiso, y planteó que en el periodo ordinario de sesiones que inició este primero de febrero, se debe buscar la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios. Cabe señalar que el pasado 10 de enero, el Ejecutivo Federal y líderes empresariales, sindicales y campesinos firmaron el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar tras el alza de los precios a las gasolinas que se registró a partir del 1 de enero. A pregunta expresa sobre este acuerdo antes de la apertura del periodo ordinario, el diputado presidente indicó que el alza de los precios a los combustibles tiene un efecto inflacionario que es difícil de tener y afecta los procesos productivos. Sostuvo que no se puede pedir a los empresarios y comerciantes que sacrifiquen su inversión o márgenes de utilidad para evitar que los precios se incrementen. El panista Bolaños Aguilar aseveró que con la reforma hacendaria que se aplica desde 2014 se generaron nuevos impuestos y se incrementaron las tasas de los existentes, lo cual complicó la estimulación de inversiones internas. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ¿qué les parece que nos vamos al Estado de México? Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. ¿Cómo has estado, Gaby? Hola, Eduardo, buenas tardes. Pues bien, mira, trabajando ¿bien? Para llevarles a ustedes y al público pues información fresca de lo que ocurre en el Estado de México. Oye, ¿qué pasó con Alfredo del Mazo? ¿Qué hora sí ya se registró? ¿Sí va a ser el de a de veras? Pues fíjate, Eduardo, que ya la cúpula priista del Estado de México espera hasta el 5 de febrero, que es el día final, en que Alfredo del Mazo Maza, pues ya hace su registro único como candidato de unidad por el partido del PRI, Eduardo. Y bueno, ¿pero qué va a ser el 5 de febrero o se registró hoy como precandidato? No, pues su registro fue como precandidato, Eduardo. El día de hoy. Ya el día 5. Ajá. Ya el día 5 ya es su registro formal como candidato único de unidad del PRI. Oye, vemos que muchos priistas lo miran con buenos ojos, ¿no? Con buen ánimo. Los habitantes del Estado de México, como tú, ¿cómo lo ven? Pues mira, Eduardo, sí ha habido diferencias entre pues los militantes del Partido Revolucionario Institucional. Pues muchos querían a Carlos Iriarte, otros más querían a Ana Lilia, y bueno, ante esto, César Camacho Quirós pidió unidad para que todos juntos hicieran pues el gane para Alfredo del Mazo. Y bueno, pues no es muy, ¿cómo te diré? Pues no lo ven con muy buenos ojos por ser primo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y bueno, piensan que con él pues van a seguir los gasolinazos y las cosas pueden ir de mal en peor por el parentesco que tienen y sobre todo por el partido que representan, Eduardo. Pero pues hay que darles el derecho de duda, ¿no? Hay que ver si realmente va a ser un trabajo pues bien en favor de la comunidad, en caso de que él fuera el ganador, Eduardo. Sí. Pero pues sí, sí va a estar reñida la competencia en el Estado de México. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Porque ya ves que PAN y PRD no aceptaron ir en alianza y esto de alguna manera el Estado de México, y pudiera ser que Alfredo del Mazo sea el que quede como gobernador del estado. Muchísimas gracias, Gabriela Hernández, reportera desde el Estado de México. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos a Oaxaca, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico y también en este espacio. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo se reportan allá en Oaxaca? Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues han sido días intensos de movilizaciones. Y es que el día de ayer, cuando la sección 22 tenía programada la entrega de su pliego petitorio, como se acostumbra cuando tiene nueva dirigencia, pues ellos alegan que los dejaron plantados y que debido a que no lo recibieron, pues hoy amenazan, dan un plazo de 24 horas al gobernador Alejandro Murat para que lo reciba, o de lo contrario intensificarán nuevamente sus movilizaciones ya con una nueva dirigencia estatal. Y las demandas se reiteran cada año, Eduardo, nada más que ahora, bueno, se incrementó el hecho de que quieren que se derogue la reforma educativa, que de todas maneras no se ha aplicado al 100%, quieren un incremento salarial, quieren plazos en automático, no quieren evaluación. Y finalmente, bueno, pues también están protestando por el incremento al precio de la gasolina. Así que está ya dado este plazo de 24 horas. Estaremos al pendiente, por supuesto, porque finalmente siguen siendo uno de los gremios más activos en la entidad y que han puesto pues en jaque muchas veces a la ciudadanía por la intensidad de sus movilizaciones. Y también comentarte que, bueno, mientras esto sucede, docentes del CONALEP, de este sistema educativo, pues tomaron desde muy temprana hora y continuaban hasta hace algunos minutos, tomaron por lo menos 6 planteles debido a que estaban también solicitando, exigen el respeto a su contrato colectivo de trabajo, no solamente el aumento salarial, también el reconocimiento de algunas de sus plazas. Y por otra parte, decirte que ya en materia también migratoria, pues los constructores en el estado, no solamente hay dos organizaciones importantes, una que integran 250 micro y pequeños empresarios y otra más con más de 120 empresarios, ambas asociaciones aseguran que pueden absorber hasta 18,000 migrantes, que son los que año con año se han repatriado, y que estarían dispuestos a alojarlos en empleos inmediatos, pero se necesita la reactivación de este sector. Primero, que se pague el adeudo que dejó Gabino Cue, y por otra parte, bueno, pues que por cada obra que mínimamente ellos están realizando en comunidades, tanto en el sector público como en el privado, pues estarían otorgando hasta más de 20 empleos en estas pequeñas obras, desde una casa, construir una vivienda, hasta grandes obras como es el de construir carreteras y todo eso. Entonces ellos aseguran que si les dan esta reactivación, el sector de la construcción en el estado sí podría albergar o apoyar a estos migrantes que en un momento dado pudieran regresar a Oaxaca. Y bueno, pues ahí está el ofrecimiento de estos constructores, Eduardo. Bueno, por una parte, qué bueno, ¿no? Pero por la otra, duro el caso de Oaxaca. Como que el PRI no ha aprendido que mientras más concesiones da, pues más se le suben a las barbas, ¿no? Ya vimos que la sección 22 les tiene la mano y te agarran el pie. ¿Cómo ves, Gisela? El problema, Eduardo, es ese, que este gremio pues no solamente va por un algo mínimo, ellos quieren una derogación de una ley que todos sabemos ya está en vigor a nivel nacional, que no fue fácil el camino de esta reforma, fue una reforma constitucional. Lalo, tú sabes, tú mejor que nadie lo has informado en Punto Crítico, que bueno, no solamente se requiere de la mitad más uno de los integrantes del Congreso de la Unión, sino ser ratificado por más de la mitad de los congresos, y no fue un camino fácil, digamos, tuvo que pasar por todo este procedimiento, y una derogación sin duda tendría un camino similar, no porque aquí en Oaxaca lo acuerde o lo quiera acordar un gremio,

¿Qué ha sucedido ahí, delegada? Patatlalpan es un centro comercial que está casi esquina con Insurgentes y Santa Úrsula Xitla, en lo que se conoce el pueblo de Santa Úrsula Xitla, que hoy ha crecido mucho y pues realmente hay una parte de, digamos, de pueblo originario, pero hay una parte de colonias que han ido creciendo alrededor. Cuando nosotros llegamos a la delegación en el 2015, en octubre, nos dimos cuenta que es una obra que tiene todos los permisos. Hay que aclarar que las delegaciones han perdido muchas atribuciones en cuanto a las obras de gran envergadura, particularmente los centros comerciales o grandes unidades habitacionales. En realidad, quien da los permisos es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Medio Ambiente. La delegación, a través de su ventanilla única, en realidad es prácticamente una ventanilla en donde tenemos que cerciorarnos de que se entreguen todos los papeles, casi, pues así que como se dice en inglés, un checklist de, de que cumplen con los requisitos que se les solicitaron previamente. El tema de las licencias de construcción, particularmente para los grandes desarrollos, les quitaron todas las atribuciones en las delegaciones, cosa que es un grave problema, e inclusive nosotros presentamos ante el jefe de gobierno una solicitud para cambiar el reglamento de obras y el reglamento de la ley de servicios urbanos para que esto cambie y se le pueda retribuir a las delegaciones este tema pues de planeación urbana, porque finalmente el tema de las licencias es un tema de fondo de planeación urbana. Entonces, en 2015, cuando nosotros llegamos, Patio Tlalpan tenía todos sus ¿documentos permisos en regla? No es una obra con la que personalmente estemos de acuerdo. Me parece que va a generar problemas en la zona, que de alguna manera hemos ido atendiendo a través de obras de mitigación que se le han exigido a Patio Tlalpan. Si, digamos, si a mí me hubiera correspondido aprobar ese proyecto, nunca lo hubiera aprobado. Pero nosotros nos regimos en el marco de una ley, no estamos sujetos a decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sino lo que está en las leyes y los reglamentos. Y en esa perspectiva, pues la delegación lo único que pudo hacer en ese momento es sentar a los desarrolladores de Patio Tlalpan y a los vecinos de la zona para ver, en las condiciones de que ya había sido aprobado el proyecto, qué obras de mitigación se podían generar para disminuir los impactos que va a generar esta gran obra. Yo tuve inclusive, bueno, personalmente fui a 3 asambleas vecinales a explicarle a los vecinos la circunstancia en la que estábamos recibiendo la delegación y las condiciones en las que podíamos resolver. Ahora hay que decir que los vecinos que están en contra de esta obra están en todo su derecho de acudir a tribunales, y bueno, ya será los propios tribunales quienes definan si tiene sentido o no, pero lo que es injusto es solicitarle a la delegación una acción cuando los propios vecinos, porque nos hemos sentado varias veces con ellos y les hemos explicado que no corresponde a la delegación, que en todo caso corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien aprobó el impacto urbano, y a la Secretaría de Medio Ambiente, quien aprobó el impacto ambiental. Ahora bien, ¿estos vecinos fueron y interpusieron su solicitud de amparo ante el juez? Y tengo entendido que el juez 16 de distrito les negó el amparo y les dice que los pueblos originarios de Tlalpan técnicamente ya no existen. ¿Ustedes, como jefa delegacional, qué opinión te merece esto? No, sí existen los pueblos originarios. De hecho, hay reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y por la propia delegación 9 pueblos originarios. Son los pueblos que están, digamos, si uno va a Cuernavaca por la carretera federal, inician desde el pueblo de Chimalcoyot, San Pedro Martí, San Andrés Totoltepec, hacia el Ajusco, pues están San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, y hacia arriba están el pueblo de San Miguel Topilejo y Parres el Guarda. Esos son los 9 pueblos reconocidos. Hay otros 2 pueblos que tienen un origen no prehispánico, pero sí en la época de la colonia, que es Santa Úrsula Xitla y San Lorenzo Huipulco. Estos otros 2 pueblos no están reconocidos por la CEDUBI. Pues si bien es cierto que tienen una antigüedad muy grande, inclusive la iglesia de Santa Úrsula Xicla es del siglo XVII, en efecto, los tribunales lo que dicen es, pues pueden ser pueblos originados, pero no están reconocidos por la ley como tal, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso pues de reconocimiento de los pueblos. Obviamente hay pueblos que han sido pues ya inmersos en un desarrollo habitacional y que pues en realidad, digamos, de originarios, de lo que significa culturalmente, pues ya tienen muy poco más que sus propias edificaciones, ya han sido absorbidos por el desarrollo urbano. Pero creo que el juez en ese resolutivo pues lo que dice es: Santa Úrsula Xicla no es un pueblo originario precisamente porque Sedubi no lo tiene reconocido. Ah, entonces no tienen ahí obviamente la representación jurídica adecuada a los vecinos en este caso, ¿no? Hemos visto y notado que los vecinos no viven, que interpusieron el recurso jurídico, viven en el centro de Tlalpan y en otros lados, que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero digamos, con los vecinos de Santa Úrsula Xicla, nosotros hicimos un proceso pues de información de en qué circunstancias estábamos y qué podíamos hacer en ese momento. Mira, sin lugar a dudas que nos queda muy claro que la delegación o la jefa delegacional no es la ventanilla adecuada para resolverles el problema, pero esto ha sido en función, uno, de los presupuestos y de las facultades que se le han venido quitando a la delegación. Con esto del presupuesto para 2017, ¿cómo dejan a tu delegación y cómo te dejan a ti? Pues desafortunadamente muy mal. Nosotros interpusimos un recurso ante la Suprema Corte de Justicia porque estamos en contra. Normalmente el gobierno de la ciudad manda un presupuesto a la Asamblea Legislativa. A las delegaciones se les otorga un porcentaje del presupuesto de la ciudad y hay una fórmula que ha sido establecida a lo largo de los años de cómo debe distribuirse del total del presupuesto a las delegaciones, a cada una de las delegaciones. Esta fórmula que está establecida en la ley de ingresos toma en cuenta territorio, por ejemplo, Tlalpan tiene el 20% del territorio de la Ciudad de México, toma en cuenta población, por ejemplo, Tlalpan es la cuarta delegación en número de población de toda la ciudad, población flotante, que nosotros no tenemos mucha, pero por ejemplo Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo tienen mucha, marginación, en fin, varios temas. Lo que nosotros presentamos la controversia es porque hay un, digamos, el gobierno de la ciudad manda y después la Asamblea Legislativa puede definir un recurso adicional a las delegaciones. Uh-huh. Este recurso llegó en este año a ser de 3,000 millones de pesos. Lo que nosotros decimos en la controversia constitucional es ese presupuesto adicional que le otorgan a las delegaciones debe ser repartido con la misma fórmula que ya está establecida. Y desafortunadamente los diputados lo que hicieron fue una opacidad absoluta en la repartición de los recursos. De tal manera que, por ejemplo, Magdalena Contreras tiene 300 millones más de recursos y la delegación Tlalpan tiene solo 74. Que me explique por qué Contreras tiene más recursos que Tlalpan cuando tenemos más población, más territorio, más zonas marginadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por decir Magdalena Contreras, no es un asunto partidario, igual Iztapalapa creo que le faltaron recursos por la cantidad de población y condiciones en las que existe. O la Miguel Hidalgo con Xochitl Gálvez, que metió también un recurso de apelación. ¿Tú estás metiendo algún recurso para que esto pueda cambiar? Exactamente, el fondo de la discusión, que en realidad es un secreto a voces que ocurre en el país, son los moches que se les dan a los diputados. Los diputados de diversos partidos políticos, particularmente PRI, PAN, PRD, se ponen de acuerdo con el presidente municipal, con el delegado en turno, y le dicen: te doy 300 millones de pesos, pero se los vas a contratar a tales y tales y tales empresas. Eso es un secreto a voces en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa, y eso es en lo que estamos en contra, que se distribuyan los recursos de manera transparente, de manera justa, equitativa, que no haya una opacidad en estos recursos. Por eso decimos que hoy la Suprema Corte de Justicia tiene una enorme responsabilidad, porque puede sentar un precedente en algo que finalmente es ilegal, porque si bien la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa tienen entre sus atribuciones aprobar el presupuesto, no lo pueden hacer de manera opaca, no lo pueden hacer a partir de componendas de asuntos electorales, tienen que hacerlo de manera transparente y equitativa. Bueno, pues vemos que esto avanza lentamente, ¿no? Pero los ciudadanos seguimos con problemas en cuanto a la certeza jurídica para las inversiones, en muchas ocasiones tener una casa propia, de contar con el apoyo del gobierno. Tengo entendido que ustedes están presentando un prototipo de la de casa sustentable. ¿Esto para qué es, Claudia Sheinbaum? Hay muchas zonas en la delegación que tienen muy alta marginación, particularmente de estos 9 pueblos de Tlalpan de los que yo he hablado. Y hay algunas zonas que se llaman de asentamientos irregulares que desafortunadamente pues son gente de muy bajos recursos económicos que no ha tenido oportunidad de tener la posibilidad de vivienda y que ha ido a comprar terrenos muy baratos de zonas comunales y ejidales y quieren establecerse ahí. Si bien nosotros estamos de acuerdo en que siga creciendo la zona urbana sobre lo que llamamos suelo de conservación para preservar los servicios ambientales que toda esta zona da para la supervivencia de la ciudad, también creemos que debemos atender a estos problemas de marginación social. Entonces, por eso desarrollamos esta casa ecológica. Es una casa que está hecha con material reciclable de cimbra, de costales de arena, tapizada con adobe, que tiene un techo verde, que es factible captar el agua de lluvia, tiene un calentador solar, en las paredes de la casa se puede cultivar, en fin, es una casa que fue desarrollada con expertos en arquitectura. ¿Especialmente para tu delegación? ¿Perdón? ¿Especialmente para tu delegación el desarrollo? Puede servir para cualquier delegación o cualquier lugar del país. Es una casa de muy bajo costo, cuesta 70,000 pesos incluida la mano de obra. Ajá, ¿y de cuántos metros cuadrados? 80 metros cuadrados. ¿80 metros cuadrados? Pues es de buen tamaño, ¿no? De muy buen tamaño, es casi lo mismo o inclusive más que lo que hoy tienen las unidades de interés social. Que una casa de interior social de 60 metros, ¿cuánto viene costando? ¿Unos 300,000 pesos? Así es. Entonces, con 80,000 pesos, con 70,000 pesos, aquí 80 metros cuadrados. Sobre todo a través de talleres de autoconstrucción. Ese es nuestro objetivo, que la gente diga, a ver, yo me puedo construir una casa con estas condiciones, nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. Ese es el objetivo, por eso estamos firmando con la UNAM dentro de muy poquito y algunas asociaciones civiles, un centro de ecotecnologías que le llamamos, en donde está incluida esta casa sustentable. Pues mira que estamos viendo imágenes en este momento de esta casa, tiene muy buen tamaño, 80 metros cuadrados y como nos dice 70,000 pesos, realmente tiene capacidad la delegación en este caso de apoyar a quienes puedan poner esta casa, ¿o cómo le están haciendo? ¿Ustedes financian una parte o el usuario otra? Apoyar es con la capacitación para que la gente sepa cómo construir sus casas. Ajá. Y que tenga la posibilidad pues de cultivo y demás, es decir, es una capacitación no de una sola vez, sino que mantenga una capacitación permanente. Creo que a veces la gente puede ahorrar, puede desarrollarlo, a través de ellos mismos pueden poner la mano de obra y puede ser una excelente alternativa a estas casas de lámina. De cartón muchas veces las hacen, ¿no? De cartón, en donde está viviendo la gente, pues en condiciones de una enorme marginación. Ahora, un piso de cemento de 80 metros cuadrados, pues también cuesta, ¿no? ¿Ya esos 70,000 pesos incluyen también el piso? Sí, puede ser un cemento o de adobe, inclusive. Uh-huh. Digamos, lo que lleva más bien material comprados son los cimientos, es una casa circular que lleva cimientos de piedra y cemento que sí son necesarios para poder sostener la casa. Aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo se pueden acercar a la delegación, a ti, para conocer sobre este proyecto y de alguna manera tener acceso a la capacitación, a los conocimientos y en su caso el apoyo que le pueda dar la delegación? Dentro de un mes vamos a abrir los cursos de capacitación, pero en la página de la delegación, la página de internet, del Facebook y el Twitter, pueden contactarnos para poder pues acceder a estos cursos, o en la propia Dirección de Medio Ambiente, que está en la calle de Juárez, casi esquina con Moneda, en la delegación, en el centro de Tlalpan. En la delegación de Tlalpan. Mira que suena muy, muy interesante este proyecto. Te agradezco muchísimo, licenciada Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, que nos hayas platicado sobre esto del patio Tlalpan, cómo está la situación, lo de los recursos económicos y obviamente los avances que han tenido con ese prototipo de casa sustentable. Me gustaría darte más tiempo, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos hablar sobre la agenda que tienes de tu delegación. Con todo gusto, estamos para servir. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Es la jefa delegacional Claudia Sheinbaum platicándonos cómo ha ido operando esta delegación. Y cuando hablamos de la delegación de Tlalpan, Rubén Labastida, tú traes información del jefe de gobierno y de la Asamblea Legislativa, y creo que tocaron algo de Tlalpan también hoy, ¿no? Es correcto, en la Asamblea Legislativa, Eduardo, se llevó a cabo una denuncia por parte de los integrantes de Morena, donde comentaron que Tania Müller debe informar sobre la tala de árboles en el bosque de Tlalpan. Esto lo dijo el diputado Suárez del Real, donde, bueno, pues comentan que del 25 al 31 de diciembre del año pasado se hizo la tala de aproximadamente 1,000 árboles para poner unos juegos mecánicos. Les dijeron o les comentaron las autoridades que les iban a enseñar un informe que ya estaba todo perfectamente en regla, y bueno, pues ya estamos en febrero y no ha llegado tal informe. Entonces, por eso están denunciando que esto fue con el aval de Tania Müller y que, sin embargo, pues no la van a llamar a comparecer una vez más a la Asamblea Legislativa, porque cada que la llaman, ahora sí que como llamado a misa, Eduardo, pues nada más. Nada más sabe si va o no va, y si va, pues les da como que la vuelta es de las consentidas del gobierno, Eduardo, al parecer. ¿Del gobierno del Distrito Federal? Efectivamente. Pues es PRD y ella es Morena. Pues ahí tienes. No, es al contrario, ¿no? No, porque... Bueno, los que están denunciando es Morena. Los que están denunciando es... Y ella es PRD. Ella es Morena. Ajá. ¿No? Y los que están denunciando ahorita son PRD. No, es Morena. Morena son los que están denunciando. No, Claudia Sheinbaum es... Es jefa delegacional. Es AMLO, es jefa delegacional, ¿no? Es Morena. Exactamente, regresamos a lo mismo. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta situación, donde varias asociaciones de Tlalpan, pues van a poner el dedo en la llaga porque quieren saber qué pasó con esa tala. Fíjate que estos juegos mecánicos que pusieron fue hace 2 años, los pusieron en el verano, exactamente en el Zócalo capitalino. Uh-huh. Y estos juegos mecánicos, bueno, pues los alquilaron, lo que sea, y finalmente los llevaron. ¿Quieren saber estos juegos mecánicos? ¿Quién permitió ahí que se pusieran también en Tlalpan? Pues es que ya nos decía Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional en Tlalpan, que no le corresponde a ella, que realmente la delegación está funcionando como una mera ventanilla, que los que autorizan es el jefe delegacional, el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino, y el jefe, correcto, el jefe del gobierno capitalino, que es el que pues concesiona las calles, concesiona Paseo de la Reforma, concesiona los centros vacacionales, construye pistas de hielo, hace bosques, un día los quita a otro, es el jefe de gobierno el que los autoriza, ¿no? Y ahora en otras cosas, fíjate, Eduardo, que por cierto, hablando del jefe capitalino, hoy se fue a la toma de protesta del nuevo gobernador de Puebla, ahí estuvo presente, pero antes de darse la vuelta, estuvimos presentes allí al Punto Crítico, dio una breve conferencia de prensa donde anunció que será Los Ángeles, California, el próximo 9 de febrero para ver la situación de los migrantes, de los paisanos, de los connacionales y ayudarlos, porque dice que la Ciudad de México es una ciudad amigable también con los migrantes. Bueno, ya está haciendo proselitismo para 2018. Así es que se nos va al 9 de febrero a Los Ángeles. Bueno, cuando hablamos de las delegaciones, pues no solo la delegación de Tlalpan o el jefe de gobierno de la Ciudad de México son los que conviven en esta gran ciudad. Es correcto. También tenemos otros temas. Ya tenemos en la línea el día de hoy al licenciado Carlos Estrada Meraz, él es jefe delegacional en Iztacalco. Te agradezco mucho, Carlos Estrada Meraz, el que nos tome la llamada. Eduardo, es recíproco el agradecimiento y un saludo de antemano a todo tu auditorio, querido amigo. Muchas gracias y estamos pendientes de lo que está sucediendo también en tu delegación. Ya platicábamos con Claudia Sheinbaum con respecto a lo del presupuesto de 2017, que ella es obviamente morena. También platicamos con la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, que ella es panista. Y queremos tocar base contigo. ¿Cómo te ha ido con lo de la aplicación del presupuesto 2017? ¿Tú eres PRD? Sí, pero finalmente somos electos por un partido, pero nuestra misión es gobernar a todos los ciudadanos. Y quiero decirte que me siento satisfecho con este ejercicio y este primer año de gestión. Somos de las delegaciones que terminaron con el ejercicio del presupuesto de manera exitosa. Estamos entregando y hemos entregado mucha obra importante. Concluimos tuvimos varias acciones en materia de desarrollo social y también, como todo, siempre hablando del presupuesto, siempre es más grande la demanda que la oferta presupuestal, pero lo hacemos con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha transparencia y con mucho compromiso para con los habitantes de esta nuestra delegación. Dicen que la administración es en función de los recursos escasos y sin lugar a dudas que los dineros hacen falta en todos los ámbitos. ¿Cómo le estás haciendo para que con pocos recursos se puedan llevar iniciativas, se puedan llevar a cabo estas iniciativas como la de comedores comunitarios, y cuáles son las carencias que has detectado más sensibles en tu delegación? Mira, en primer lugar, hemos hecho una gestión intensa, tanto con la iniciativa privada como una relación estrecha con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera, y las distintas secretarías. Eso uh-huh. es por un lado. Pero por el otro lado es actuar con mucha transparencia, con mucha responsabilidad administrativa y sobre todo con mucha planeación para crecer el presupuesto y hacer que la obra se exprese sobre todo en las zonas donde más se requiere. Te quiero decir que en Iztacalco se ha hecho obra que no se había hecho en 30 años. En este año de mi gestión logré hacer la gestión e invertir de manera muy responsable y muy coordinada lo que tiene que ver con el gran problema del agua, que es uno de los grandes problemas que vive el oriente de la Ciudad de México y que afortunadamente logramos construir, que próximamente estaremos inaugurando plantas potabilizadoras de agua y está resolviendo el gran problema que tenían más de 80,000 familias habitantes de aquí de la delegación. Y es algo que lo hemos hecho con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha responsabilidad en mis áreas de obras, en mis áreas de administración, de jurídico y también mucha obra social que hemos estado desarrollando y detonando para la gente que más lo necesita. ¿A qué sectores básicamente le estás dedicando mayor prioridad? Bueno, en principio a la población en general a través de una campaña intensa de servicios urbanos que tiene que ver con la iluminación, las podas, el balizamiento, que tiene que ver también con los asuntos de seguridad pública, pero en términos de sectores he enfocado mucho el trabajo hacia las gentes que más lo necesitan. En principio, a la gente con discapacidad. Toda la obra que estoy haciendo, estoy garantizando los esquemas de accesibilidad, pero también estoy trabajando mucho con los niños. En la delegación tenemos dos programas universales que tienen que ver con el tema de uniformes escolares gratuitos para todos los niños de preescolar y primaria, y calzado escolar gratuito también, porque aunque no lo creas, muchas veces en esos detalles se expresan las diferencias, y los niños no tienen por qué ser distintos al caminar, por lo menos que ahí sean iguales, que hay niños que pueden tener la condición de tener y de acceder a un uniforme y calzado, pero hay también muchos niños que carecen de esta posibilidad y nosotros creemos que no es justo que los niños tengan que estarse diferenciando. Por eso partimos de un esquema de colocar a nuestra niñez por lo menos en planos de igualdad en esa etapa tan maravillosa y que requiere de toda nuestra atención. Carlos Estrada, comentabas hace un momento que una de las prioridades es la seguridad. Tengo entendido que se realizó un convenio con un C5. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto del C5 y de qué manera estás trabajando estos detalles finos para poder brindar los sistemas de seguridad en tu delegación? Porque hoy en día se ha incrementado en un 79% el índice de secuestros y el robo a mano armada o robo común también ha sufrido una elevación con respecto al 2016. ¿Cómo le están haciendo ustedes? Mira, nosotros estamos trabajando sobre todo a través del Gabinete de Seguridad Pública. Yo instalé un mecanismo del Gabinete de Seguridad Pública que fuera más allá de una reunión de protocolo, que fueran reuniones donde el gabinete fuera un gabinete itinerante. Un gabinete donde está la delegación, está la representación de la Secretaría de Seguridad Pública, están las distintas áreas pues de mi gobierno, y a partir de ahí vamos y capacitamos, orientamos, informamos y también desplegamos junto con la policía sectorial distintos operativos que nos han permitido avanzar en este proceso. Evidentemente el problema de la inseguridad no es un problema que sea parte de la agenda de Iztacalco la número uno, sino es parte de la agenda del país, el tema de la inseguridad. Y es ahí donde nosotros estamos trabajando mucho con las escuelas, con las acciones de padres de familia, con los vecinos, estamos instalando alarmas vecinales, el convenio con el C5, tenemos ahí un espacio que nos permite estar monitoreando y ubicando dónde se encuentran los focos donde se presenta la incidencia delictiva, y estamos haciendo presencia personal a través de Participación Ciudadana y de la Dirección de Seguridad Pública a efectos de que la gente se sienta protegida, pero además garantizar la respuesta inmediata cuando se presenten fenómenos de inseguridad. La delegación Iztacalco, quiero decirte que tiene una característica. Iztacalco es la delegación más densamente poblada. El promedio de habitantes en la Ciudad de México por kilómetro cuadrado es de 5,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Iztacalco tiene 16,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso exige una estrategia muy específica que nos obliga forzosamente a tener que trabajar el tema de la seguridad como un tema transversal que cruza desarrollo social, servicios de calidad, obras de calidad y sobre todo mucha participación ciudadana y mucha comunicación con la gente. En Iztacalco se encuentra esta zona que comunica con la central de abastos. Había habido problemas inclusive con la llegada de los camiones a esta central por lo de las marchas y plantones. ¿Qué tanto te ha afectado esta situación del gasolinazo y cómo lo están paliando? El gasolinazo prácticamente ha afectado a toda la sociedad mexicana y no nada más el tema de la central de abastos. Quiero decirte que somos una delegación con características muy particulares, una delegación que colinda con el Estado de México, municipio de Nezahualcóyotl, colindamos con Venustiano Carranza, colindamos con Iztapalapa, colindamos con Benito Juárez, colindamos con Cuauhtémoc, y eso nos coloca en una condición donde forzosamente tenemos que establecer comunicaciones de coordinación como lo estamos haciendo con Iztapalapa en particular y con Nezahualcóyotl para atender esta zona que es muy conflictiva, que es el paradero de Paltitlán. En el paradero de Paltitlán vamos a hacer acciones muy importantes que van a impactar positivamente en la seguridad, pero también en la imagen y en el bienestar de la gente. Tenemos proyectado liberar y recuperar esta vía tan importante que es la calle 7, que prácticamente ha sido una área que se ha convertido en un cuello de botella, en donde estamos interviniendo Iztapalapa, Nezahualcóyotl y la delegación Iztacalco para poder recuperar esta vía que es fundamental y que es una parte muy importante. Es parte de esto, este problema siempre nos ha tenido efectos negativos en materia de inseguridad, incluso en materia de salud, por la fauna nociva que se ha generado. Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco, te agradezco mucho el que nos hayas dedicado este tiempo para explicar cómo va tu delegación, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo a fin de que podamos ahondar en tu agenda y cómo se han ido resolviendo los diferentes problemas, así como las denuncias que nos están llegando de quienes nos hacen el favor de escuchar y que siguen esas transmisiones. Siempre estaremos dispuestos a poder informar y, por supuesto, con mucho gusto estaremos ahí pendientes. Te quiero comentar que la delegación Iztacalco ha destacado, por ejemplo, en el presupuesto participativo, fuimos la delegación número uno en ejercer en tiempo y forma el presupuesto participativo. Hemos destacado también en abatir los índices delictivos, aunque luego el tema es de percepción, pero estadísticamente eso se ha demostrado, y hemos avanzado con mucho esfuerzo y también con muchas adversidades, pero dicen que las adversidades también son hechos de oportunidad para ponernos las pilas y para poder hacer las cosas mejor, y además hacerlas con mucho gusto, con mucho compromiso. Y de antemano saludo a tu auditorio, querido amigo. Muchísimas gracias, Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Comerciantes de vía pública y trabajadores no asalariados formaron una cadena humana en señal de protesta contra las políticas de la directora de jurídico y gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, frente al Hotel NH en la calle de Palma y 16 de septiembre en la colonia Centro. Los comerciantes aseguran que Huidobro no les permite trabajar y, en vez de apoyarles, les ofrece tomar cursos de capacitación por más de 6 meses para conseguir empleos en la delegación, lo que afecta directamente a su economía. Mediante el programa Acciones en tu Colonia, que se realiza en la delegación Benito Juárez, se ha llevado a cabo la rehabilitación urbana de 56 colonias, beneficiando a más de 190 mil vecinos de la demarcación. Cristian Bonreich, jefe delegacional, informó que los resultados del programa hasta hoy son la reparación de 5.920 baches, 6.111 servicios de mantenimiento y reparación del alumbrado público, la construcción de 739 rampas para sillas de ruedas para adultos mayores y personas con discapacidad, rehabilitación de 675 banquetas, 1520 calles balizadas a lo largo de la demarcación, 15010 servicios de poda de árboles, arbustos y áreas verdes, y limpieza permanente de la red de drenaje y alcantarillado. Ayer martes, último día de enero, la delegación Xochimilco y el sistema de aguas de la Ciudad de México arrancaron los trabajos de reparación de la fisura que se abrió la semana pasada en el canal Zacapa-Nativitas. Mauricio Hernández García, director técnico de SACMEX, informó que los trabajos de taponamiento se realizarán con material granular, concreto, malla electrosoldada y un expansor para provocar un sello a nivel del suelo. Se prevé que los trabajos a cargo del SACMEX finalicen en un plazo de 15 días aproximadamente. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es la información de las breves delegacionales. ¿Y qué creen en Puebla? ¡Oh Dios!, dicen algunos, ¿no? Bueno, no. Ya habemos gobernador en Puebla. Ahí está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero desde Puebla. José Antonio Gali Fayad ya rindió protesta. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, finalmente se da el cambio de titular del Poder Ejecutivo en Puebla, con un nuevo gobernador que será, por muchas razones, algunas políticas, otras lógicas, un mero encargado de despacho de Casa Puebla, que es la sede y además domicilio del gobernador en turno. José Antonio Gali Fayad, quien llegó por una alianza, aunque él no tiene ninguna militancia partidista, pero una alianza que encabezó el Partido Acción Nacional, finalmente rinde protesta en un acto, déjame decírtelo y describírtelo como lo viví, lleno de confusiones, porque no sabemos, en especial yo, no sé si asistí este mediodía al Auditorio Metropolitano de esta capital, que es en realidad un, municipio conurbado San Andrés Cholula. No sé si asistí al séptimo informe de Moreno Valle, al destape de su esposa Marta Erika Alonso, una vez más como candidata del PAN al 2018, o si asistí finalmente a la rendición de protesta de Tony Gali. Y te lo pongo así porque Tony Gali comienza su alocución en esta sesión solemne del Congreso del Estado del cambio del titular del Poder Ejecutivo con un agradecimiento prácticamente de inmediato a Moreno Valle, hasta lo hace pararse de su lugar, de su asiento, le agradece por los consejos luminosos que le ha dado en el andar de la política, agradece también a la esposa Marta Erika Alonso Hidalgo, quien ha sido reiteradamente señalada como la mejor carta de Acción Nacional para la competencia electoral de 2018. Como que ahora ya son las familias emperadoras, ¿no? Que quieren preservar los cotos de poder. Así en Puebla, ¿eh? Así está ocurriendo en Puebla, que en realidad lo que vemos hoy también es la inauguración del maximato. Se acabó el gobierno de Moreno Valle, pero hoy se inaugura la continuidad del gobierno de Moreno Valle por muchos sentidos. El mismo Tony Gali, como le llaman Tony, un tipo además al que le gusta cantar en las fiestas y lo hace de manera pésima, pero pues nadie se lo dice, como aquel cuento del traje del emperador. Bueno, Tony después arranca con su discurso recitando todas las cifras de los supuestos logros de Rafael Moreno Valle. Por eso te digo que no sé si se trataba del séptimo informe de Moreno Valle ya dado por Tony Gali. Después receta toda una larga lista de las promesas que tiene. Y finalmente, sí, en un asomo o en un intento de deslindarse de lo que en Puebla conocemos como el morenovallismo, al final convoca a los poblanos a tener una Puebla en la que cabemos todos, incluyente, plural, que respete los derechos humanos, que combata la violencia contra las mujeres, que se genere seguridad. Todos los pendientes que de una u otra forma dejó Moreno Valle al irse ahora en busca ya de tiempo completo a la candidatura presidencial de su partido Acción Nacional, en un acto en el que vinieron 17 gobernadores, pues algunos invitados especiales, algunas figuras nacionales, en fin. Pero se da así el cambio de titular del Poder Ejecutivo, Eduardo, con este tufo a que se va, pero no se ha ido Rafael Moreno Valle. O sea, como los tiempos de la Secretaría de Gobernación, ¿no? No se ve, pero se siente. Así es, fíjate que aquí la casa Puebla está en la zona de Los Fuertes. Y entonces Moreno Valle, su casa personal particular, está en una colonia o en un club que se llama Club de Gol Las Fuentes. De ahí que ahora el imaginario poblano ha parafraseado aquella frase que describía Plutarco Elías Calles en su época del maximato, del que el presidente vive ahí y el que manda vive enfrente. Pues ahora aquí en Puebla tenemos el gobernador vive en Los Fuertes, pero el que manda vive en Las Fuentes. Sí, y jugando golf además, ¿no? Oye, ¿qué se dijo o no se dijo nada del endeudamiento que deja Rafael Moreno Valle del Estado de Puebla? Más de 150 mil millones de pesos, dicen algunos, y la Auditoría Superior de la Federación habla de 750 mil millones de pesos. ¿Qué se comentó algo? Pues lo que dice el gobernador, porque se le comentó sobre el tema, dice que hay una confusión en las cifras que se han publicado, pero él sigue sosteniendo que en su mandato solamente hay una deuda de poco más de 8.600 millones de pesos. Él siempre ha sostenido, y con eso se ha promocionado, de que todo lo que ha hecho en Puebla lo hizo sin pedir un peso prestado. Aquí hay una cosa elemental: efectivamente no puedes tirar la mano a un banco y solicitar un crédito. Lo que hizo fue construir todo lo que construyó a través de los proyectos de prestación de servicio. Para ponérselo a la gente en términos coloquiales, no pidió prestado, pero todo lo pidió fiado. Y ahora lo debemos todos. De ahí las diferencias de las cifras, que son finalmente tecnicismos. Los investigadores de la UAP, uno en especial, los de la Ibero, están hablando de un monto de 150 mil millones de pesos, la deuda más grande en la historia de Puebla, más grande para una entidad en la historia de México. Eso nos está dejando el señor presidenciable Moreno Valle. Bueno, pues por lo pronto habemos gobernador en Puebla, ¿no? Y como bien dices, el que manda no vive en el fuerte, vive en la fuente. Exactamente, exactamente. Bien, muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Desde Puebla, Álvaro Ramírez, reportándonos, colaborador del periódico El Punto Crítico y de este espacio, ni más ni menos que el séptimo informe de gobierno de Rafael Moreno Valle y la asunción de el nuevo mandato con el gobernador Tony Gali. Vámonos a pesos y centavos. Rubén, ¿cómo van los pesos y centavos? Quedó exactamente a la compra en 20.25, esto el dólar. Banamex a la venta en 21.05, en Ixe Banco a la compra en 19.60, a la venta en 21 pesos. Ha ido ganando terreno el peso frente, ¿sí?, al dólar, algunos, ¿no?, centavitos, ¿eh? Ya no los había anunciado Donald Trump, que para que la economía norteamericana se reactivara, él lo que iba a hacer era a depreciar su moneda frente a todas las demás monedas, y no lo está cumpliendo. Es un señor cumplidor este Donald Trump. En la Bolsa Mexicana de Valores, el día de hoy cerró en 47.009 unidades, una ligera ganancia de 0.02%. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? $45.18 el barril. Se ha mantenido, ¿eh? Eso quiere decir entonces que nos van a bajar el precio de la gasolina. Porque se acuerdan que andaba en 46, $47 el barril. Pues ya bajó el barril a 45 y se está apreciando el precio frente al dólar. Bueno, pues ya nos habían dicho que era culpa de la diferencia de la paridad peso-dólar y del alto precio del barril. Pues ahora sí ya nos van a llegar con la sorpresa que este día 4 a lo mejor baja las gasolinas, ¿eh? Las reservas internacionales se mantienen en 174.791 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. Oro 31.200 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos onza. Permanece igual que ayer. Mira que muchos no se lo esperan, ¿no? Pero ojalá que el día 4 quede congelado lo de el gasolinazo. Muchos dicen que podría inclusive bajar el precio de las gasolinas porque es la liberación de los precios. Quiere decir que no necesariamente solo debe subir. Vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si nos salen con el susto que como bajó el precio del barril no están entrando suficientes recursos al erario público y entonces para compensar nos suben un poquito la gasolina. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, ¿qué dice su cabeza principal, Rubén Labastida? Lineamientos de IFT vulneran libertad de expresión. El senador Arturo Zamora Jiménez urgió dar resolución a la controversia constitucional interpuesta por el Senado contra la violación a los derechos de periodistas y comunicadores. Hay que recordar que la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión el día lunes publicó sendas páginas en prácticamente la mayoría de los periódicos de la República Mexicana, principalmente los de Organización Editorial Mexicana, todos los Soles, El Esto, La Prensa, El Periódico, El Punto Crítico, Periódico Independiente, publicaron el posicionamiento de la Academia Nacional de Periodistas, donde rechazan tajantemente esas disposiciones del IFETEL. Resultado, el mismo martes, el presidente de la República, por medio de su consejería jurídica, impugnó a la Cámara de Diputados y Senadores la aprobación de estas normas. La Cámara de Diputados y de Senadores, a su vez, también solicitó a la Suprema Corte de Justicia que invalide los lineamientos que presentó el IFT.